Capítulo 12. Muchos miles de soldados y voluntarios salen del Estado Pontificio y de Toscana para apoyar al ejército de Carlos Alberto en su lucha para la liberación de Italia. Parma y Módena declaran que quieren unirse a Piamonte. El 6 de abril, Fernando de Nápoles declara la guerra a Austria. La guerra de Lombardía es una guerra italiana. Llegan alegres noticias a Turín. El ejército gana sus primeras batallas y Garibaldi ha salido de América con su legión italiana. El conde Arlignón pide a Pío IX apoyo moral y material para la guerra. Este responde que ha mandado 17.000 soldados. En cuanto al apoyo moral, lo prestaría porque es italiano, pero tendría que firmar como Pío IX, y la cabeza de la Iglesia debe ser ministro de paz y no de guerra. En Turín también empieza a sentirse la guerra. Cierres de negocios, falta de dinero y trabajo, y corre el rumor de que la capital será trasladada a Milán. Sin corte ni oficinas administrativas, Turín es una ciudad casi vacía. En Valdocco, los muchachos pasan por la cocina a recoger el rancho. En la olla solo hierven arroz y patatas, o pastas y habichuelas, o una mezcla de guerra, castañas secas cocidas con harina de maíz. Mientras les distribuye la menestra, don Bosco trata de animarlos con frases graciosas. Vamos, haz honor al cocinero. Eso es. Ahora tú. Come mucho que has de crecer. Anda, anda, pasa. El siguiente. Eso es. Ay, me gustaría darte un pedazo de carne, hijo. Pero no lo tengo. Como encontremos un día una vaca sin amo, haremos una gran fiesta. No hay carne ni fruta. A veces puede aparecer una manzana, pero no una para cada uno, sino una para todos. Don Bosco la arroja al aire y el que consigue cogerla se la come. El pan no lo pone el oratorio. Don Bosco entrega a cada chico 25 céntimos y cada uno compra el que le apetece según su gusto o apetito. La cena es exactamente igual a la comida. Al terminar, cada uno lava su escudilla y guarda su cuchara en el bolso. El que tiene más apetito puede buscar una lechuga en el huerto y condimentarla con aceite y vinagre comprados a sus expensas. Son tiempos duros. Todos los muchachos se aprietan el cinturón y tratan de ahorrar algo. Don Bosco consigue detener a tiempo a uno que intentaba vender su jergón por 40 céntimos. Para ahorrar, Margarita corta el pelo a los muchachos. Bueno, bueno, el que sigue. Tú, que tienes el pelo muy largo, ven aquí. Madre, ha dejado a Federico Scigna con varios escalones. ¿Ha visto cómo tiene la cabeza? Sí, claro que lo he visto. Y cuando él se me ha quejado, ¿sabes qué le he dicho? Que por esos escalones subirá al paraíso. Hoy, a más de un siglo de distancia, sabemos por los historiadores que la unidad de Italia fue una gran conquista, pero no se realizó por el mejor de los modos. La gran masa campesina, que constituía el 70% de la población, se mantuvo al margen, cuando no francamente hostil. Don Bosco era un campesino y sentía instintivo rechazo por aquellos movimientos dirigidos por astutos abogados y políticos intrigantes. Para él, La guerra no era más que un castigo de Dios y una ruina para la pobre gente. Nada más. El haberse mantenido fiel al Papa dio muchos problemas a don Bosco. Dos sacerdotes que trabajaban en el oratorio de San Luis transformaban los sermones en fervorosos comicios y, pese a su prohibición, llevaron a los muchachos con banderas y escarapelas a las manifestaciones. Tuvo que luchar mucho con ellos. Estaba yo en la sacristía, nerviosísimo, buscando la manera de intervenir y frenar aquel desorden. Pero el predicador, no bien se dio la bendición con el Santísimo, invitó a los otros sacerdotes y a los jóvenes a unirse a él, y entonando a pleno pulmón himnos patrióticos y haciendo ondear frenéticamente la bandera, desfilaron hasta los alrededores del Monte de los Capuchinos. Allí se comprometieron formalmente a no volver más al oratorio si no empezaba a funcionar según su punto de vista político. El oratorio de Valdoco se fue quedando desierto. Durante algunos domingos, de 500 muchachos, solo iban apenas 100. Ninguno de los sacerdotes intentó reintegrarse. Los jóvenes, en cambio, pidieron disculpa, alegando que les habían engañado, y prometieron sujetarse a la obediencia y a la disciplina. Pero el caso es que me quedé solo, con la única intermitente ayuda del teólogo Borel. No sé cómo pude resistir tanto con aquel ritmo agotador de trabajo. Muchos periódicos alimentaban el odio contra el clero. Llegaron a aparecer grandes titulares contra don Bosco. La revolución descubierta en Valdoco. El cura de Valdoco y los enemigos de la patria. Toda injuria contra el clero y contra la religión era bien vista. Yo mismo fui acometido varias veces en casa y por la calle. Un día, mientras explicaba el catecismo, penetró por la ventana una bala de arcabuz que me agujereó la sotana por un lado y produjo un gran desconchado en la pared. Bueno, bueno, bueno, calmaos. No ha pasado nada. Reconozco que ha sido una broma un poco pesada, sí. Y lo siento por la sotana, que es la única que tengo. Pero está visto que la Virgen nos quiere. Eso está mejor. A reír. A ver tú, muchacho, dame la bala que has recogido. Este hierro toscamente hecha por quien quiso asustarnos. Otra vez, estando yo en medio de un grupo de muchachos a plena luz del día, me asaltó un sujeto provisto de un largo cuchillo en la mano. Fue un milagro que a todo correr pudiera yo escapar y esconderme en mi habitación. También el teólogo Borel escapó por milagro de un pistoletazo. Un espíritu agresivo se levantaba contra órdenes y congregaciones religiosas y, en general, contra el clero y las autoridades de la Iglesia. Aquel grito de desprecio y de furor contra la religión alejaba a la juventud de toda moralidad, de toda piedad y, por consiguiente, de toda suerte de vocación al estado eclesiástico. Don Bosco, convencido de la relatividad de la política y de sus grandes cambios, escoge en 1848 la línea que dejará en herencia a sus primeros salesianos. Me di cuenta de que si quería hacer algún bien, tenía que dejar a un lado toda política. Siempre me he apartado de ella, y así he podido hacer algo sin encontrar obstáculos. Más aún, he hallado ayuda en donde menos podía esperarla. No seré de ningún partido. Almas a salvar. Jóvenes pobres a quienes atender y educar. Esto es lo que se llama política del Padre Nuestro. Don Bosco se encontraba en un mundo que se abría en dos vertientes y por consiguiente también la iglesia lo hacía. Pero él no. Lo suyo era trabajar en favor de los muchachos pobres. Catecismo, pan, enseñanza profesional, empleo protegido por un buen contrato. Es verdad que en el mundo tiene que haber quienes se interesen por la política, por aconsejar, por señalar los peligros, por 100.000 cosas más. Pero esto no nos compete a nosotros, pobrecillos. No faltan en la iglesia quienes saben tratar con destreza tan arduas y peligrosas cuestiones. ¿En favor de quién entrar en política? ¿Qué podemos obtener nosotros con todos nuestros esfuerzos? Nada más que hacer, tal vez imposible, la continuación de nuestra obra de caridad. Dejemos a otras órdenes religiosas con más aldabas que nosotros las denuncias y la acción política. Nosotros vayamos derecho a los pobres. Don Bosco piensa que si el pueblo está en contra del clero, es porque los sacerdotes, en su mayoría, no son gente humilde, sino que provienen de familias nobles y señoriales, o al menos acomodadas. En estos tiempos, dio el Señor a conocer de una manera clara un nuevo género de milicia que él quería escoger. Pero no entre las familias acomodadas. Los que manejaban la azada o el martillo debían ser elegidos para formar en las filas que se preparaban para el estado eclesiástico. Don Bosco cuenta con muy pocos medios, pero igualmente se dispone a trabajar en esta línea. Elige 13 jóvenes entre los centenares que asisten al oratorio y les invita a hacer una tanda de ejercicios espirituales. Los muchachos permanecen todo el día junto a Don Bosco. Solamente por la noche, al no disponer de camas para todos, vuelven a sus casas. De entre los 13, elige al año siguiente a los 4 mejores y prosigue el experimento. Al acabar noviembre, llega desde Roma la noticia de que Pío IX ha huido. Ha simulado ceder al querer del pueblo y disfrazado de simple sacerdote, se ha refugiado en el reino de Nápoles, en Gaeta. En la olla de Baldocco, donde se espesa la niebla con la llegada del invierno, Don Bosco acoge humildemente dos signos de esperanza. Uno de sus muchachos viste la sotana clerical. Es el primero. Se trata de Ascanio Sabio, paisano suyo. Ha frecuentado el oratorio desde que estaba en el refugio. Ahora le tocaba entrar en el seminario. Pero el de Turín estaba cerrado y el de Chieri a punto de serlo. La curia arzobispal le permite que se cumpla la ceremonia de la imposición de sotana en el Cottolengo y que luego permanezca en el oratorio ayudando a Don Bosco. Allí se quedará, pero no para siempre. 4 años más tarde entra en el seminario y se ordena sacerdote diocesano. Era el primer cordero que llegaba a pastor. El segundo suceso fue de carácter totalmente milagroso al decir de quienes lo presenciaron. Se celebraba en el oratorio una fiesta solemne. Varios centenares de jóvenes esperaban la comunión. Don Bosco ofició la misa, convencido de que en el sagrario estaba el copón lleno de hostias consagradas como de costumbre. Por el contrario, el copón estaba casi vacío. José Busetti, que hacía de sacristán, se había olvidado de prepararlo y se dio cuenta demasiado tarde. Padre, no hay suficientes hostias. Ya lo veo. Pero no voy a mandar a todos esos chicos de vuelta. Ven, acércate. Les daremos las que quedan. Es el cuerpo de Cristo. Don Bosco. Casi todos han tomado la comunión y las hostias no han disminuido. Es algo milagroso. Sí, sí. Pero recuerda que más grande es el milagro de la consagración que el de la multiplicación. Bendito sea el Señor por todo. Don Bosco, el año 1849 comenzó con una triste noticia familiar. Su hermano Antonio, quien olvidando antiguas rencillas, últimamente iba a menudo a visitarles al oratorio, falleció casi de repente el 18 de enero. Solo tenía 41 años. Por las calles se gritaba ¡Viva la guerra! ¡Abajo los curas! En los diarios aparecían caricaturas obscenas de Pío IX llamándole el Judas de Italia. Don Bosco salió en el periódico El Fischietto tratado con pesado humorismo. Frecuentemente le llamaban el santo, el taumaturgo de Baldoco. La casa Pinardi, ya ocupada totalmente por el oratorio, era apedreada por las bandas de granujas. Están otra vez esos granujas arrojando piedras al tejado. Voy a salir a darles una buena. Tranquilícese, don Bosco. Sigamos con nuestro periódico. Usted perdone, don Bosco. El amigo de la juventud que vamos a hacer salir dos veces a la semana, no creo que pueda influir en esos muchachos. Los libelos antirreligiosos se venden por las calles, los pegan a las paredes. Ya lo sé. Hacen un daño terrible a la juventud. Y como los periódicos católicos son muy pocos, no se enteran de la verdad. Por eso nosotros editaremos este. Y ahora debo dejarles. He de salir a un recado urgente. ¿Va don Brosio con usted? Sí, como siempre. Soy confiado, pero no tonto. Sé que pueden atacarme. No se privan de insultarme y cantar cancioncillas asquerosas. Espero que no haga como el otro día, que cuando yo estaba a punto de darles unos golpes, usted les compró fruta y se las dio, llamándoles amigos. Tarde o temprano son nuestros amigos, don Brosio. El oratorio es su única salvación y no debemos alejarlos. Don Bosco, además de sus muchas preocupaciones, se buscó la de fundar, dirigir y difundir el periódico El Amigo de la Juventud. Fue un pequeño fracaso. El primer trimestre alcanzó 137 abonados, el segundo 116. Se publicaron en total 61 números. Don Bosco tuvo que pagar 272 liras de tipografía. Pero no se arrepintió nunca. Había chocado por primera vez con la tranquila inconsciencia de los buenos, los que no hacen el mal, pero tampoco luchan por vencerlo. En Turín todavía se respiran aires de guerra. El 12 de marzo es denunciado el armisticio. 8 días más tarde estallará la guerra. 75.000 hombres se presentan en la frontera. El rey parte para Alessandría. Pero esta vez falta entusiasmo a los soldados. El regimiento de Saboya se niega a la marcha. Hay muchos desertores que son fusilados. 23 de marzo. En un frente de 4 kilómetros arden llamas la batalla de Novara. Y allí naufragan los curas patriotas piamonteses. Con la idea de secundar al pueblo, Don Cocchi conduce a un grupo de 200 muchachos del oratorio de Banquilla para tomar parte en la batalla de Novara. El jefe de la división no reconoce a aquellos improvisados soldados quienes, al no tener dónde pasar la noche, vuelven a Turín derrotados y muertos de cansancio. El oratorio de Banquilla se cierra durante algunos meses y Don Cocchi permanece oculto hasta octubre. La batalla y la guerra están perdidas. Carlos Alberto abdica. Con un capote de viaje sobre los hombros, sale de Novara en una calesa y parte para el destierro. El joven y trastornado Víctor Manuel se encuentra con el mariscal austriaco en una alquería. Pide que no le impongan condiciones imposibles, porque entonces él también tendrá que irse y dejar Piamonte en manos de los revolucionarios. Los austríacos exigen 200 millones como indemnización de daños. Al fin, aceptan abandonar los territorios ocupados, Alejandría comprendida, y reducir la indemnización a 75 millones. Mientras tanto, Pío IX sigue desterrado en Gaeta. El marqués Gustavo Cavour y el canónigo Balinotti abren en Turín una colecta con el título Óbolo de San Pedro. Los muchachos del oratorio de Don Bosco participan en ella. Céntimo a céntimo, a fines de marzo entregan al comité 33 liras junto con una carta para el Papa. ¡Don Brosio! ¡Sí! ¡Don Borel! ¡Sí! ¡Acérquense, por favor! ¡Dejen sus trabajos un momento! ¡Vean, vean! He recibido esta carta del nuncio pontificio. ¿Es por lo de la colecta y la carta que se envió al Papa? Exactamente. Lea, lea usted, don Bosco. Dice el nuncio: el Santo Padre ha experimentado una dulce emoción al conocer la afectuosa y sencilla oferta de los pobres artesanitos y las devotas palabras con que quisieron acompañarla. Ruégole les haga saber cuánto le ha agradado su ofrenda preciosísima por proceder de los pobres. Oh, son unas magníficas palabras. Sí, se las leeré a los jóvenes. Será para ellos una gran satisfacción. Además de la carta, el Papa envió al oratorio 720 rosarios que llegaron a Turín el 21 de abril de 1850. El 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista, es la onomástica de Don Bosco. Carlos Gastini y Félix Revillo, pese a los difíciles tiempos que corren, quieren hacerle un regalo. Cuentan con los ahorros del pan, más algunas pequeñas propinas. Pero todo es tan caro. Al fin se deciden por dos pequeños corazoncitos de plata de los que compra la gente para llevarlos a la Virgen. Llevan su regalo a Don Bosco y dicen tímidamente: por las gracias recibidas. A la mañana siguiente todos se enteran del conmovedor regalo. Don Bosco no pierde de vista a Gastini y Revillo. Durante 1848 han hecho ejercicios espirituales los del primer grupo de 13. Este año vuelven a hacerlo con 69 más divididos en dos grupos. Es una idea fija de Don Bosco la de estudiar, conocer, elegir algunos que den esperanza de vocación sacerdotal. Al acabar los ejercicios, llama a José Busetti, Santiago Bellia, Carlos Gastini y Félix Ravillo. Os he llamado porque necesito que algunos de vosotros me ayudéis en el oratorio. Bien. ¿Qué decís? ¿Cómo podemos ayudarle? Ante todo, empezando a estudiar. Una escuela rápida de latín. Y después, si Dios quiere, podréis llegar a ser sacerdotes. ¿Nosotros? Sí, sí. Aceptamos. Impongo una sola condición. ¿Veis lo que hago con este pañuelo blanco? Pues sí. Lo aprieta usted entre sus manos. Así quiero que seáis vosotros. Dúctiles y obedientes del todo. Sí. Sí, lo seremos. De entre vosotros cuatro, solamente Belia ha pasado ya a las clases elementales. En agosto iréis a poneros en manos del teólogo Chiaves para que os dé un repaso de gramática italiana. Seréis huéspedes de mi hermano José y empezaremos con las clases de latín. ¿Quería hablar con nosotros, don Bosco? Sí, sí, sí, pasen. Don Borel, don Brosio, vosotros podéis retiraros, chicos. Los chicos han salido muy contentos. Les he comunicado proyectos para su futuro. Y ya que hablamos de proyectos, en octubre volveremos a abrir el oratorio del Ángel Custodio. Oh, ¡buena noticia! ¿Ya tiene la aprobación del arzobispo? Por escrito. Oh. Tendremos dos cobertizos, dos habitaciones y una sala grande adaptada para capilla. Muy bien. ¡Todo eso! ¿Pero cuánto costará? 900 liras de arriendo al año. Lo dirigirá don Cárpano. ¿Entonces dejará el oratorio de San Luis? Sí. Al frente de este quedará don Ponte.